si Cupido hubiera hablado, hubiera dicho de antemano que lo nuestro ya estaba ahogado. No había manera de arreglarlo, pero al final son solo rimas, como en la flor son las espinas. En mi llanto ya no me animas. Lejos de ti, pero tan cerquita. Volveremos a estar juntos. Volveremos a estar juntos. Olvidar lo del pasado. Dejando el orgullo a un lado. Olvidar de este planeta. Tú me dañaste la neta. Bruno Lasha. Bien ahogado y tus fotos admirando, que hasta me llega un sentimiento y mi guitarra está sufriendo. Sé que ya no mire, solo provocas que me inspire, que en esta carta escriba el fin de nuestra historia imposible. Volveremos a estar juntos. Volveremos a estar juntos. Olvidar lo del pasado. Dejando el orgullo a un lado. Olvidaré de este planeta. Tú me das.